la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Música nuevamente en el aire, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Intervalo del Diablo, capítulo número 247 del día jueves 25 de julio del 2010. Abrimos el espacio de 2 horas de difusión de música pesada, la más mejor del mundo. Bienvenidos una vez más. Hola, hola, hola, 1, 2, 3, probando. Hola, no te dejé hacer toda la intro, viste, yo te interrumpo durante todo el programa, sí, menos, en fin, ¿no? Menos cuando estás presentando y toda en la historia, fin, obviamente, fin. Como corresponde. En fin, como corresponde. Arrancamos un nuevo capítulo hoy con, teníamos banda invitada, pero nos corrieron la visita para la semana que viene, y entonces saldrá, como siempre, música, música y más música. Tenemos música estrenos, como siempre. La música que elegimos porque sí. Y no sé. ¿Querés agregar algo más? No, simplemente vamos a escuchar. O sea, es de esos programas que decís, che, vamos a poner música. Es así, de lo que cargamos y de lo que salió. Sí, pero por ahí vos tenés alguna otra presentación programada o alguna banda o viste nada. Hoy es como que la cosa fue muy, muy, mucho más, al menos para mí, ¿no? Después vos, no sé, mucho más fluida desde el, che, sí, vamos a escuchar esto. ¿Y esto qué tiene que ver con esto? No importa nada, pero es lo que tengo haces ganas. Todos los jueves. No, en algún momento lo arreglo más. Sorry. Cuando no me querés vos fastidiar por ahí, o no me, o vos me por ahí no lo ves. Vos por ahí no lo ves. Lógicamente no lo ves, ¿no? Pero está todo bien igual. Lógicamente le mandó. Claro, bueno. Lógicamente. Bueno. Pero saludamos al operador de turno. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gente. ¿Cómo están? Este Pablo tiene... Te cambió la voz, mil, Pablo. La mil cara de Pablo. La mil cara de Pablo. Sí. Nos va a matar de susto un día. Me oscurecí un poco. Me oscurecí un poco. Sí, la cosa fue, viste, dijimos, ¿qué pasó acá? ¿Cómo estás, Lore? Bien, todo bien acá, disfrutando de la música y de la operación en Mix de Radio. ¿Cómo te viene tratando las vacaciones, este periodo, este de receso invernal, por llamarlo de alguna manera? No sé, creo que ya terminó la primaria y la secundaria, ¿no? No importa, sí. Está todo el mundo de vacaciones. No, yo no estoy de vacaciones, estoy trabajando acá cubriendo a Paul, por ejemplo, claro. haciendo horas extras acá en mi segundo oficio, o en realidad mi primer oficio. Claro. Pero bueno. No he tenido el placer de disfrutar ni de padecer tampoco mucho las vacaciones, porque hay gente que cuando entran los niños en vacaciones tienen el transporte público colapsado. Claro. Bueno, yo por suerte no como al contrario, está más fluido el tráfico, hay que aprovecharlo hasta... Sí, depende por donde estés. Si estás cerca de los lugares en donde hay centros urbanos o shoppings o cines y todas esas cosas, hasta las tripas de gente que no por me suerte, vengan a decir. Por suerte, nuestro presidente no abrió Tecnópolis, así que esta semana hubo paz en todos los alrededores, porque cada vez que se habilitaba y la gente accedía a ese predio, a ese lugar donde... Vos que vivís cerca, y le voy a pegar con un palito porque se lo remerece. Se colapsaba, ¿sabes pero por qué? Tremendo. ¿Sabes por qué? Vos que vivís cerca justamente porque la gente iba masivamente. Sí, ¿y sabes por qué ahora no? ¿Sabes cuánto cuesta? Primero porque está cerrado. ¿Sabes cuánto cuesta? No, pero lo abrieron en algún momento largaron una entradita. Sí, nada. La parte así chiquitita nada. De los dinosaurios. No, 15 no, lucas. Tampoco. Es en los lugares que están techados. Ahí adentro funciona el espectáculo que una empresa privada está... Sí, esa empresa privada te cobra por cabeza sí. 15 lucas. O sea, que una familia promedio de 4 personas, papá, mamá, o suponete que a papá le digamos, bueno, flaco, quédate, porque la parada no lo podemos bancar, dejá que yo me quedo con los dos chicos, qué sé yo. 15 lucas por cabeza. Sí, no si existe, no, son 45 lucas, ¿entendés? En un espectáculo para llevar a tus pibes. En las vacaciones de invierno. Pero eso... Son unos hijos de puta. El cine está casi 10 Sorry. Lucas. Cualquier cosa está en ese promedio de plata. Que son vos, unos hijos una familia de puta. Tipo sí. gasta eso. Sí, y sí. si no querés acceder, en el playón de acceso, o sea, pero de la parte de afuera, sí. obviamente, lo alquilaron para que funcione un parque de diversiones y al lado está la carpa del circo de... ¿Cómo se llama? El bailarín. Muy famoso. Marishnikov, Nureyev, ¿quién? Bueno, no sé. Ahí, Flavio Mendoza. Flavio bueno, Mendoza. Ese. Está ahí en la. Pero del lado de afuera, en el playón de acceso, que es muy grande, muy grande. Obviamente es gratis, no se lo van a. No, se lo habrán pasado. Dije, bueno, está bien, de acá, ponen la carpita, flaco. En un momento en donde la propiedad privada es más importante que la vida humana. Que claro. Estábamos escuchando de cortina el último trabajo de Exorder, porque acá a la señora se le ocurrió escuchar, vamos a escuchar Exorder. Sí, claramente se me ocurrió escuchar Exorder, porque es una banda que me gusta mucho, vos lo sabés hace uh-huh. rato, que si bien no me voy a andar haciendo la que sí, lo seguía yo cuando recién había cuando cambiado los pañales. Mentira, cemento. Mentira, cemento. Claro, yo estuve en cemento. Mentira, los descubrí hace muy poco, pero de verdad me gustaron un montón dentro de ese estilo. Son una de las bandas de la que yo... Te había preguntado la otra vez, ¿no era que Phil Anselmo formó parte? No, Phil Anselmo era como fanático de esta fan. Banda, exacto. Yo sabía que tenía ahí como, y de hecho, si vos escuchás Pantera, toma sonidos de Exorder habiendo salido antes inclusive que los Pantera. Y, o los Panteras antes de, los Panteras. De cambiar de estilo, ¿no? Obviamente, exactamente, de hacer, sí, exactamente. Pantera tomó un poco, o si se quiere, aunque sea glamoroso. Pantera, estéticamente. Exacto. Tomó un poco de este sonido groove y lo disparó. Lo disparó. En grunge porque las bermudas no eran. No, ni un poco. Heavy no usaban bermudas. Ni un poco. Usaban calzas rayadas como. Sí, así es. Y de hecho, hay fotos. Hay fotos de los Pantera en un estilo súper glam, así sí, muy sí, a lo Motley Crue y toda la historia. Muy, muy Hair. Así. Está así, totalmente. Y después se transformaron en lo que fueron después. Pero nada, siguiendo un poco la carrera de Exorder, andaba por aquí, andaba por allá, dije, a ver esto que sacaron ahora hace poquito. Sign Dispelled se llama el álbum, salió en el mes de enero. Pasaron por aquí hace 2-3 meses, tocó acá Exorder. Sí, sí. En Pompeya. Uh-huh. En Pompeya. Acá nomás. En el sur. Sí, sí. En la parte ya media olvidada de la capital, la sí, parte sí. donde la gente no mira al sur. Y bueno, tocaron en un festival. Y vamos a seguir escuchando algunos otros temas y buscando alguna otra data que pueda sonar o ser interesante para ilustrar lo que escuchamos. Así Pero es. Vamos a arrancar musicalmente con un tema de Master, una banda que a mí me gusta mucho. De su último trabajo Saint Dispelled, esto salió en enero también, 2024. Master, la banda que en realidad se originó en el viejo continente, después se mudó a los Estados Unidos su líder, pero antes era de la República Checa originalmente. Cuando arranca todo allá por el 83, 84, 85, en esa época, ahora radicado en Chicago, Illinois, Paul Speckman en el bajo y la voz de esta tremenda banda, influencia pilar del género death thrash y, ¿por qué no?, death metal también. Esto es Master y arrancamos así, Diabolus in Musica. Música Según el vocalista y guitarrista Kyle Thomas, ha sido un viaje bastante intenso para Exorder desde el lanzamiento de Mount the Southern Sky en el 2019. Cambios en la formación y los desafíos de la pandemia 2020 presentaron obstáculos que no fueron fáciles de superar. Sin embargo, perseveramos, mantuvimos la concentración y trabajamos intensamente con metas reales. Uno de esos objetivos era llevar nuestro cuarto álbum completo a nuestra base de fans. Defectum Omnium vio la luz un 8 de marzo del 2024. Tiene de su extensa lista de temas, 3 videos musicales sacados en realidad de ahí, extraídos: Year of the Goat, Forever and Beyond Despair y Rat of the Prophecies. Tienen total 12 temas y no son temas de 2 minutos, son temas de 4, de 6, de 7. Hay algún tema de 3 minutos, hay uno de 2.32, pero en realidad es bastante extenso. Yo me encontré con varias cosas que le decía a Richard, que me gusta muchísimo este álbum por ahí a diferencia del otro, porque le encuentro que en la utilización de tecnologías mucho más actuales, que vos notás que un álbum está hecho en esta época y no hace 20 años atrás, tecnológicamente hablando, ¿no? Y sin que por ahí sea una cosa artificial, con mucha mano y oído humano. Los tipos lo han sabido aprovechar. Me suena muchísimo más ecléctico, me suenan esas voces como si fueran con cámaras atrás de Kyle, mucho más concretas, y tenés como un pasaje de ritmos de sub y baja en el mismo tema. Y un tema no es igual al otro. Podés escuchar un tema que es muy al palo, a lo hardcore, más tirando al punk. Tenés un tema en donde el ritmo es mucho más tranquilo, parece un tema de hard rock, pero con una impronta de death metal increíble, y así sin perder todo ese estilo. Así que me gustó mucho Defectum Omnium, y de a poco vamos a ir pasando tema por tema. Cuando escuchemos el otro tema en el próximo bloque, te comento las guitarras. Sí, sí. Pero me estoy acordando que el programa pasado vos presentaste las bandas paralelas o los proyectos que tienen en simultáneo las integrantes de Cobra Spell. Sí, y hoy vamos a hablar de una de ellas. La batera. También. Sí, sí. Como cantante, sí, la batera como baterista la cantante como cantante. Exacto. Pero la que no mencionamos o no mencionaste el programa anterior es Núngara, la banda que la tiene. La vamos a escuchar hoy. La vamos a escuchar hoy, y de hecho vamos a hablar de Núngara y vamos a hablar de Noeli dos Anjos, que es la segunda guitarra después de Cobra Spell. Pero es primera guitarra. Es primera guitarra. Está como segunda guitarra, pero es primera guitarra ella. Si solea, o sea, está. Sí, sí, sí, lo vimos. En realidad no está presentada dentro de la biografía de Cobra Spell como segunda guitarra. Es real. Sí, está presentada como segunda guitarra. Si la ves, dice rítmica. Fíjate en los créditos y dice rítmica. Sí, sí. Pero ella, lo que probablemente haya sido que Sonia haya grabado todos los solos, o sea, eso después lo podemos averiguar fácilmente. Sola debe haber, Sonia grabó todos los solos seguramente, pero el vivo se lo reparten. Exacto, pero me pareció por eso, porque en realidad más allá de las presentaciones, y esto lo hablamos, el tema con las Cobra Spell y con este álbum es que en realidad las chicas se van insertando de a poco también y todas tienen diferentes tiempos de chicas, incorporación. Esta formación, toda participa en el disco. Sí. Bueno, el disco de Núngara salió en septiembre, el disco no, el EP, sí. Un EP en formato digital, pero anteriormente, ¿qué me señalás? Núngara, la bio de Núngara y las cosas que preparé de Núngara. Pero estoy presentándolo yo, porque ya me lo sé de memoria, porque hace más de un año yo presenté me Núngara. Parece perfecto. Lo que pasa es que cuando yo hablo nadie me escucha, nadie ese me es el escucha. Problema. No eso bola. Pasa por no tener reunión de producción previa, pero está buenísimo, no habla me dan de bola. Núngara. Así, Núngara saca una sucesión de singles, sí. Y cuando eran singles yo lo presenté acá porque me pareció muy interesante lo que hacía, sobre todo porque difiere mucho de lo que es la Cobra Spell o Power Metal, lo que sí, vos presentaste sí, de las otras integrantes. Me parece que es la que tiene más abierto, más allá de Sonia, la que abre el panorama musical, porque lo otro, a mi criterio, según mi punto de vista, como más de lo mismo. En cambio acá tenemos algo de quizás progresivo o no, pero groove seguro, pero con los tintes y matices del death metal moderno. No es nada vieja escuela, pero sí es interesante cómo pasean por el género y lo tocan así como directa o indirectamente. Sí, y lo loco es que inclusive las letras de Núngara o las cosas desde las que habla Núngara tienen, estamos hablando de música por ahí europea o música desde esa raíz, y sin embargo Núngara es... No puede ser nunca música europea, simplemente porque viven, porque Noel vive en Berlín. No, pero hablo del estilo. Sus raíces son brasileras porque es brasilera. Exacto. Y la temática de las letras son bastante por el estilo de... cosas, la conexión con la tierra. Exacto, de hecho Núngara significa igual en tupi guaraní. Ni más ni menos. Entonces, lo que tenemos es un mix que da para mí un saldo súper positivo. La banda está desde el 19 en actividad. Ahora está volviendo Noel a Alemania. Tiene un receso con Cobra Spell, porque después retoman la actividad para el verano nuestro. Pero me dijo que ya tenía fechas agendadas para tocar. Y acompañan a Noel un baterista brasilero que también es el que se hace cargo de cuando graban de la mezcla y ese tipo de cuestiones. Y el bajista es un alemán que se llama Felix Patzig. Y bueno, obviamente Noel dos Anjos o Anjos se hace cargo de la voz y las guitarras. En el tema que elegí es el tema que cierra el EP Reflection in Stillness, y es Estrella del Norte, o North Star se llama. Noel también se hace cargo de lo que es las tapas de los singles y la tapa del EP, los dibuja ella. Sí, sí. Hace todo por su cuenta. Por ahora está en formato digital, tiene material físico, pero... Lo podés encontrarlo en el Bandcamp o buscarlo en alguna otra plataforma. Esto es Núngara, el tema está incluido en el EP Reflection in Stillness del 2023, salió en septiembre del 2023. El tema es North Star. esta banda, podríamos decir alemana, porque sus integrantes viven en Alemania, pero dos de sus integrantes son brasileros, radicados en Alemania. Y bueno, tuvimos la posibilidad de conocer en persona a Noel Dos Anjos. Estuve charlando con ella, su vocalista y guitarrista, un poco de la banda, sorprendida porque me dijo que era la segunda persona de Sudamérica que le preguntaba por su banda. Que la verdad, eso me... ¿Sabes quién fue la primera? Me conformó. No, en Brasil, me dijeron. Me dijo. ¿Sabes quién fue la primera? En Brasil. Me dijo que en Brasil le preguntaron por la banda. Una persona y me dijo, yo sos el segundo. Sí. Hablamos bastante con Noel y cuando estuvo, de hecho hicimos una visita a San Telmo y anduvimos paseando y toda la cuestión. Y hablamos un montón porque Noel es una persona que tiene una concepción política de la cosa, tiene una concepción bastante... por afuera de la city, bastante naturalista, es una mina súper empática. Se sorprendía de que, por ejemplo, la 9 de julio fuera la avenida más ancha, y decía, wow. Y tenemos la más larga. Larga, totalmente. Así, pero súper humilde. Después, cuando la ves ahí arriba tocando, decís, increíble, increíble. Es chiquitita así, habla despacito. Es una mujer súper frágil que la ves y es tremenda. Se convierte en Mr. Hyde. Sí, sí. O el Dr. Jekyll, no sé cuál es el malo. Cambia. De hecho, pedía disculpas porque. No es que cambia, sino que es ella, pero. Es su parte, es su otra manera. Es una persona recontra. Como bien dijiste y la describiste, es un ser súper frágil. De hecho, pide hasta disculpas porque no te entiende el castellano de la manera que por ahí las entendían las otras cobras Pell, que hablaban bárbaro. Ella estaba como entre el alemán, entre el inglés, entre su bueno, portugués. Es que toda la historia tenía un quilombo. Yo la vi en los tres idiomas juntos. Claro, sí. Más no sé. Sanmartiniense básico y norpatagónico compuesto. Y de hecho era la que estaba súper interesada. No la podíamos sacar de la Plaza de San Telmo porque quería ver tango. Le interesó un montón y acá es a donde voy con tu apreciación de que es la que dentro de la banda por ahí tiene más la apertura mental en cuanto a los estilos. De hecho... No, Sonia también. Sí, sí, pero son dos cosas diferentes. Sonia tiene otra impronta, vos la ves a Sonia, sí, tiene otra pisada. Sí, musicalidad y... Inclusive... Tiene otra personalidad, eso es lo que pasa. Exactamente, son dos personas distintas. De hecho, Noeli tiene también, tuvo una banda, ya no la tiene más, es ex... Alcohólica, que es una banda que se ocupaba de hacer covers específicamente de Metallica, pero de los primeros 5 álbumes, pero no solamente un cover de che, sí, bueno, vamos a tocar esto a nuestra manera. Ellos se ocupaban de recrear la canción tal cual estaba con los instrumentos que los Metallica tenían. La idea era específicamente recrear la canción en sí. Como estaba tocada, no había una modificación de decir, bueno, a ver, si le queremos poner nuestra impronta, no. Y de verdad, por lo que escuché de Alcohólica, no tienen muchos temas, pero lo que sonó muy bien representado. Pero la particularidad es esa. Ellos se ocuparon de la guitarra de tal y es la que usaba tal. La batería es la que usaba, claro, y así, como los, ¿viste? Tal cual. Los que hacen acá el tributo a Beatles, que usan los instrumentos originales. Ellos recrean con los instrumentos de los Metallica las canciones de los primeros y lo aclaran. De los primeros 5 álbumes, de ahí para adelante no les interesó nunca. De hecho, está muy claro en su página. Así que sí, Noeli, con toda esa fragilidad y terminamos corriendo allá a ver un grupo de una pareja de tango y nos teníamos que venir. No, nos quedamos unos minutos más y tenían que ir a la prueba de ensayo y no quería saber nada. Una divina, una dulce, una diosa. Volvimos escuchando de cortina Exorder, escuchamos un poquito más. We'll be right back. en este trabajo, así como lo estuvo presentando Alejandra, Exorder también presenta nueva formación porque se desprendió de sus anteriores guitarristas después de que grabaran el anterior single que tenían disponible, y incorpora en la guitarra a Pat O'Brien, que es el guitarrista o fue el guitarrista de Cannibal Corpse. Ajá. Y no incorporan otra guitarra más, sino que se hace cargo su vocalista Kyle Thomas de la guitarra. Así que en la guitarra está Pat O'Brien y Kyle Thomas, que es el vocalista histórico, que a propósito también está, pone la voz en otra de mis bandas de cabecera de toda la vida prácticamente, porque es algo que escuché siempre, que escuché toda la vida, y es Trouble. Pero nada que ver, es la otra punta musical y nada que ver con lo que es Exorde. Pero bueno, Pat O'Brien entra en el 2024, pero sí graba el disco y trae quizás lo variado de los temas sea por lo que laburaron ellos con diferentes influencias, pero yo creo que el próximo trabajo va a superar a este porque ya van a estar afianzados con giras y demás. A la hora de componer va a ser lo que se podría denominar un batacazo. A mí me gustó muchísimo ese álbum específico de Exorder. Te vuelvo a repetir, si bien no soy una experta en la banda y la verdad es que me falta un montón para escuchar, y siento que cuanto más tiempo la escuche le voy a seguir encontrando cosas. Sí hice un clic con este álbum hacia los otros para atrás. Reitero, me falta un montón escuchar para atrás, pero este álbum en particular me sonó muy, muy, muy complejo, me sonó muy completo, si se quiere, muy fuerte, muy tácito, muy cerrado, muy bien cerrado. Pero no vamos a hablar de Exorder, vamos a seguir hablando durante el programa. Les quiero... Traje una banda para escuchar que obviamente es bastante conocida, es una banda francesa. De group metal industrial. Yo lo de industrial por ahí, nada, sí tiene algunos tintes, pero no es la influencia que más se destaca en su música, que es Dagobah. Dagobah tiene origen en el año 2000. Han sacado este último 2024 un álbum, un larga duración, Different... del cual ahora vamos a escuchar algún corte, Different Breeds. Esta banda es originaria de Marsella, arrancaron en el 97 y siguen presentes hasta hoy en día. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 largas duraciones. Y obviamente los singles, los EPs, los live album, tienen un montón de material grabado. Han salido de gira un montón también. ¿Vieron cuando ustedes buscan, para los que no escuchan metal, que dudo que nos estén escuchando, cuando buscas mosh y cuando buscas esos mosh pit, esas paredes en los festivales? De gente que se rompe toda. Bueno, Dagobah es una de las bandas, ¿entendés?, que más ha subido videos de esas características. Esta banda está compuesta por Richard De Melo en la guitarra, Kawa Kojihiro en el bajo, Teo en la batería y Shouter como vocalista. Yo la verdad es que para mostrarles un poco de qué se trataba esta banda, programé para escuchar un corte de lo último que han sacado, de Different Breeds, grabado y producido por Shouter en Eagle Black Studios, mezclados por Chris Coulter en Londres. Vamos a escuchar Arrival of the Dead. Time. See you from a human eye. Natt significa en noruego noche eterna. La sensación del Gothic Doom noruego Evignat están encantados de anunciar su firma con Wormhole Death Records para el lanzamiento de su próximo álbum, Vaketimen. Esta emocionante colaboración marca un hito importante en el viaje de la banda y promete un nuevo capítulo de música poderosa y actuaciones cautivadoras. Estamos increíblemente emocionados de asociarnos con Wormhole Death Records, afirma la banda. Su extensa red de distribución y sus profundas conexiones dentro de la escena del metal los convierte en el socio ideal para Evignat. Mientras nos embarcamos en este nuevo capítulo, continúa. La música de Evignat es, podríamos denominarla agresiva, pero sutil, ruidosa, pero hermosa. Una vorágine de oscuridad sinfónica que solo podría describirse como Orchestral Gothic Doom. Desde los impíos terrenos del metal de Karmøy, al oeste de Noruega, esta banda sigue los pasos de Einherjar y Enslaved, con ex miembros de ambas bandas. Evignat se inició como un proyecto de estudio en el 2003 por el vocalista Kirsten Jorgensen y el bajista Stein Sund. Poco después, Evignat recluta al batero Harald Magner Revein y en el 2006 firman con Onvina Records y lanzan su aclamado álbum debut, I Am Silence, a principios de 2007. Luego incorporan a Oscar Naley en la voz, Rubén Osnes y Arne Marton Tangier en las guitarras para la grabación de su segunda canción, más oscura y pesada. Después de firmar con Black Bars en el 2009, Darkland fue lanzado con excelentes críticas en abril del 2010. Esta alianza vio a Evignat aparecer en las revistas nacionales de todo el mundo, incluida la Metal Hammer y Scream. Evignat es único, combina todo, desde metal progresivo hasta black metal, e incorpora inspiración de bandas como Anathema, My Dying Bride, Silhouette, The Sun y The Provenance. Esta es una banda a la que hay que estar atento en sus próximos pasos. Y para celebrar su fichaje con Wormhole Death, Evignat presenta su primer sencillo y un impresionante video que lo acompaña. Nar Lisset Svikte, traducido como When the Life Fails, el tema se adentra en las profundidades de la desesperación, explorando las emociones de rendirse a la oscuridad cuando la voluntad de luchar se desvanece. La canción se canta en el dialecto noruego nativo de Evignat, específicamente en su isla natal de Karmøy. La vocalista Kirsten Jorgensen siente una profunda conexión con sus letras en este dialecto, lo que las hace más directas y emocionalmente potentes. El video de Nar Lisset Svikte muestra la aterradora experiencia de la parálisis del sueño, donde quien la padece puede experimentar alucinaciones al despertar o al quedarse dormido. Las imágenes capturan puro terror de este fenómeno y el concepto cobró vida gracias al inmensamente talentoso cineasta Tomás Modveit y su increíble equipo, con el apoyo de Filmcraft As. Nar Lisset Svikte ya está disponible en las plataformas digitales y también puedes acercarte a YouTube y buscar el video. Simplemente búscalo con el nombre de la banda, Evignat. Y Evignat suena así. famosa disquería, si se quiere, llamada, o una tienda de discos, por ahí, para decirlo más correctamente, finlandesa, Leppi Kauppa, para sus 25 aniversarios sacó un vinilo de un álbum que tuvo lugar en el 2006, Crows Fly Back, de los Tarot. Tarot, la banda que en ese momento y cuando se confeccionó ese álbum estaba compuesta por Zachary Yetala en la guitarra, Marco Yetala en las voces y en el bajo, y también en alguna guitarra por ahí acústica, Jane Tolsa en los teclados, Tommy Salmela en las voces y Antero Zapanen en la batería. Tarot es una banda que arrancó en el 85, ha tenido diferentes formaciones, ha tenido también un impasse. Y aún hoy en día continúan tocando. Tienen dentro de su discografía 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 largas duraciones. Y a raíz de este aniversario que tuvo esa tienda, yo elegí porque me sonaba diferente. Y de hecho tiene varias versiones este tema que está incluido dentro de este álbum, reitero, llamando Close Fly Back Black, que su traducción sería como Los Cuervos Vuelan Negros. Este álbum, que vio la luz el 27 de octubre del 2006, tiene 10 tracks o cortes o canciones o como más les guste llamarlas. Yo elegí para que escuchemos porque me recontra gustó, ni más ni menos, no tiene ninguna otra cuestión. Tides. Oh, I see your face as if in a dream. Eyes where the shadows drown, frozen in a frown. And I feel like paper burning. Oh, walk for Tarot. Es un trabajo, en realidad es la versión. Y me hubiera gustado tener el vinilo. Obviamente lo bajé de las redes sociales, lo bajé de un streaming digital, pero salió como una versión diferente, de una reedición. Difiere y están los comentarios que difiere del original. Es como no lo comparaste, ¿no? No, la verdad es que no tuve el placer, me hubiera encantado, pero sí por lo que estuve escuchando o leyendo y sacando conclusiones, sí, hay una diferencia en esta edición que sacaron a raíz de este aniversario de esta disquería con el original del 2006. Está bien, la gracia está ahí, radica en poder hacer una edición, una versión diferente. Exactamente. Pero un poco... Porque para repetir... Sería una simple reedición sin mucho. La idea no fue esa, y tengo entendido que sí, que no solamente hicieron esta reedición con Tarot, sino con otras bandas también de esa discográfica y perdón, de esa disquería que también les interesaban y que tal vez también como Metal Blade Records han tenido algo que ver con esas primeras músicas que esos músicos en Finlandia escuchaban y rondaban por ahí. Con la salida de la edición del nuevo disco de Deep Purple que presentamos acá hace un par de programas, están todas las consabidas notas de prensa. Entonces, en el mundo, en el viejo continente, por ahí dan entrevistas los integrantes de las bandas un poco más extensas, que sobre todo si es prensa escrita, o podcasts que después se transcriben y las vemos publicadas esas entrevistas en algunos sitios. Encontré acá unas declaraciones de Ian Gillan cuando se prestó para la conferencia, no para la conferencia de prensa, sino simplemente la entrevista de prensa de promoción del nuevo disco de Deep Purple, pero la conversación fue un poco más allá y él menciona en un punto que Black Sabbath fue más importante que Deep Purple y Led Zeppelin. Sí, sí, lo vi. Y Ian Gillan declaró que él cree que es la banda más importante de la Trinidad Impía de las bandas de rock británicas, un término que explica fue acuñado por la prensa. En una nueva entrevista con The Sun para promocionar el 23º álbum de estudios de Deep Purple, Gillan comentó: al igual que sexo, drogas y rock and roll, la Trinidad Impía fue creada completamente por nuestros buenos amigos los periodistas musicales. Los conocíamos, bebíamos con ellos y ellos ponían en palabras lo que todos nosotros estábamos haciendo, algo distinto e identificable. Evaluando el trío de bandas, que incluye a Deep Purple, Black Sabbath y Led Zeppelin, y su impacto en la música en general, Gillan, quien fue el vocalista principal de Black Sabbath desde finales del 82 hasta principios del 84, continúa: en cierta medida, Sabbath fue la más importante porque sin ellos no habría habido Seattle, la escena grunge, ni heavy metal. Lo que Tony Iommi estaba entregando en esos primeros días era simplemente impresionante. Era tan poderoso. Aunque puede ver a Sabbath como la más culturalmente significativa, Gillan reflexiona como en conjunto las tres bandas hicieron algo que nunca se había hecho antes y agrega que estaban poniendo en acción todas las cosas que habían estado acumulando durante los 10 años anteriores. En otra parte de la entrevista, Gillan reflexiona sobre la creación del legendario éxito de Deep Purple, Smoke on the Water, el álbum Machine Head de 1972, explica: necesitábamos 6 minutos de música para completar el álbum y estábamos cortos de tiempo, tuvimos esa improvisación, así que rápidamente escribimos la letra, que era un relato biográfico de la creación de Machine Head, y eso fue todo. Pero entonces escuchamos a Ian Gillan cuando integró un discazo que creo que fue fundamental en mi temprana adolescencia cuando escuché Born Again. Thank you. Born Again de Black Sabbath, la intro Stone Age y Disturbing the Priest, molestando al sacerdote. El 23 de mayo de 1981, vamos a seguir en la gloriosa década de los 80, Iron Maiden graba en el Kosei Nanking Hall de Nagoya, Japón, su famoso EP Maiden Japan. El título es un juego de palabras del álbum en directo de Deep Purple, Made in Japan. Ellos lo denominaron Maiden Japan. Era un EP de que en el lado A traía el tema Running Free, Remember Tomorrow, y del lado B traía Killers y Innocent Exile, todo en 17 minutos con 49 segundos. Maiden Japan es una rareza. Las grabaciones no son especialmente buenas desde el punto de vista de lo que es el sonido y la interpretación. Y si vivías en 1981 en el Reino Unido, solo tenías 4 temas. Porque el tema Wrathchild quedó afuera. Porque si tenías 5 temas, ya no calificaba, lo calificaban como álbum y no podía entrar en la lista de los singles del Reino Unido. Lo mismo le ocurrió a Garage Day Revisited de Metallica en 1987. Y como la versión de Wrathchild es en realidad mejor en cuanto a lo que es sonido de grabación de estas 5 canciones, en realidad es porque una versión más bien directa, ¿no?, más cruda. Naturalmente hubo que conseguir la versión de 5 tracks o 5 temas a modo de importada, obviamente, si vivías en Inglaterra. Por entonces, si querés escuchar un concierto japonés completo, hay un pirata sacado de una emisión de radio, por lo menos es lo que pareciera, desde un lugar diferente donde se grabó el Maiden Japan, pero es contemporáneo y se escucha mucho mejor que esta actuación, pero los canales están cambiados, están al revés, así que Adrian Smith está a la izquierda y Dave Murray a la derecha. Bueno, Maiden Japan se presenta en diferentes versiones. El 12 pulgadas original del Reino Unido es una funda de papel barata y endeble, como lo eran por entonces. Y hay una versión canadiense y neozelandesa de 5 temas. El cassette español también trae, y el CD, se denomina First and Shares. El disco que contiene la reedición del sello Harvest, que trae las 5 pistas, lo podés reproducir a 45 RPM, de ahí a su calidad de sonido. Bueno, lo del cassette español de la Gran Canaria salió en el 86, pero en la tapa el Eddie tiene otro color de remera o camiseta que el amarillo habitual o original del Maiden Japan. Algunas versiones incluyen el tracks extra de Wrathchild, pero hay una versión editada en Venezuela en el año 87 con una portada alternativa en la que aparece Eddie decapitando a Paul Di'Anno, o sea, nada que ver a lo que es el Maiden Japan. Se cree que esa portada se hizo porque ese fue el último material de Paul Di'Anno con la banda antes de su despido. Las reediciones piratas incluyen las otras canciones que se tocaron en el concierto y que no están en el EP, además de la versión en directo de Monstruos y If Got the Fire, que aparece como cara B del single Sanctuary en el 80. Todo eso hoy en día lo podés encontrar en material en CD, porque hay un infierno de música de Iron Maiden que encontrás disponible. Pero vamos a escuchar la versión que no estuvo incluida, Wrathchild, de Iron Maiden, no incluida en el original de Maiden Japan. Sí lo encontrás después en las otras ediciones. Esto es Iron Maiden. Yeah. Entonces, Iron Maiden del mítico Maiden Japan, pero el tema que no está incluido en la versión original. Rothschild, sí, podés encontrar después ediciones posteriores, reediciones, piratas y demás, que no solo traen Maiden Japan, pero con 10 temas, que es toda la presentación de la banda que fue en esa fecha de Japón. Lo que sí vi es impresionante como Paul Di'Anno estaba en su momento de oro, por decirlo de alguna manera. Bueno, me voy a ir a otro lado, absolutamente diferente, excelente por lo clásico, pero vamos a ir con una banda distinta. Este álbum del que vamos a hablar ahora en un ratito... Que a propósito es una banda clásica. Sí, sí, totalmente. De otra década, pero eso es clásica, sí. Ponele que sí, completamente diferente. Yo, de hecho, me costó bastante... Sí, lo afirmo. Pero no tiene un estilo. Creo que es una de las bandas, esas bandas que trascienden por ahí el estilo, que tienen y también han mutado en diferentes estilos distintos a través de su carrera. Arrancan en el 91, hacen metal progresivo, doom, death, heavy, melódico, qué sé yo. Hacen de todo, pasaron un poco esa barrera. Amorphis, que deriva de amorfo, deforme, sin forma determinada, es una banda de metal finesa con un estilo propio creado por Jan Rackenberger y Esa Holopainen en Helsinki en el 90. Inicialmente fue una banda de death metal y luego marcó su propio estilo con dos discos de tendencia en doom metal, Tales from the Thousand Lake y Elegy. Pero con el tiempo evolucionó a un estilo bastante más progresivo y melódico, aunque todavía tienen bastante complejidad en sus arreglos. Este álbum que sacaron en el 2024, Tales from the Thousand Lakes, tiene... ¿cuál? Perdón, este último álbum que ellos sacaron, en el que salió, que es un álbum en vivo, Cuentos de los Mil Lagos, en el 2024. Versión en vivo. Versión en vivo. Está el disco original. Exactamente, sí, exactamente. Es del 90 y algo. Sí, pero esto lo hicieron en vivo y tiene como otra vuelta completamente distinta. Si bien el disco arranca o tiene esa base, esto que hicieron ellos en vivo es completamente diferente. De todas maneras, bueno, no les voy a hablar mucho de esta reseña. Tienen un sonido, reitero, bastante más nuevo, a pesar de que es una versión en vivo de un disco que fue hecho en un principio. Este álbum, aparte, hay otra formación. Exacto, tiene otra formación, está arrancado desde otra manera, está visto y está trabajado con un sonido por ahí con las tecnologías más nuevas, pero suena distinto. Las guitarras están más centradas en las melodías, qué sé yo, es otra cosa, completamente diferente. Yo elegí de este live que se grabó, que vio la luz ahora en el 2024. Te quiero agregar una pequeña postilla. Sí. Ese disco se graba por el aniversario porque era el aniversario del original. Exacto. Telephone de Thousand Lakes. Sí, sí. Es una grabación, es como un live session, sí, pero sin público. Sí, sí, sí, lo sé. Por eso hablo, porque si no hubiera hecho una reseña de un disco, entendés, que ya está armado y que ya está hecho. Pero nada, hay un montón de cosas para meterles, porque la vuelta de rosca que ellos le dan a este live session es completamente novedosa. No están repitiendo tal cual lo que grabaron y lo están haciendo acústico, ¿se entiende? No lo volvieron acústico. No es solamente esa versión acústica por ahí en ese live session de algo que hicieron. Si bien respetaron el sonido o respetaron la esencia del tema, lo transformaron en un sonido nuevo. De hecho, ahí me pasó lo mismo escuchando Salvando las Distancias, los estilos y las épocas. Cuando vos escuchás Queensrÿche, el acoustic live de Queensrÿche, y escuchás los 5 o 6 temas que tiene. No, hay acústicos que... No respetan, vos esperás por ahí escuchar de Tate los tiempos y toda la historia, claro. Y sin embargo no lo hacen así. Le dan una vuelta de rosca a canciones como Lady War Black, que vos decís, pero lo escuchás en vivo y no es la misma canción. Sí, es la misma canción, pero está tocada de manera diferente. Y esto es lo que estos tipos tienen la genialidad de poder hacer con un... Que no todas las bandas lo hacen, ¿viste? No queda tan bien. Estos tipos de verdad lo lograron. Es uno de los álbumes que vos, si querés escuchar lo que eran ellos y la versatilidad que tienen para componer y pasar por todos los estilos, escuchate esto porque, bueno, nada... Tiene de todo, tiene voces ásperas, tiene voces líricas, melódicas, ha respetado bastante el melodicismo que tiene, con mucha humildad, si se quiere. No quiere sobrepasar por ahí esos saltos a los que llegaron. Porque la banda ya tiene editado un par de discos en vivo. Sí, varios discos. ¿Tienen? No, pero actuales, digo, que lo hicieron incluso en el mismo año. Sí. Y la banda en vivo no, por ahí no difiere mucho de lo que es un álbum en estudio, porque la banda es perfecta prácticamente. Exacto. Lo pudimos comprobar cuando tocaron en Group hace este año. Sí, sí. Y Amorphis es un acto en vivo, lo vi varias veces. Sí, la verdad lo sé. Que es un acto en vivo muy bueno. Están los que aman solo la primera etapa de la banda porque después van mutando su sonido. A mí, yo viví toda la progresión desde cero de la banda, del brutal old school que venían haciendo al principio, sí, a lo que fueron, después parecían en un momento, parecían Deep Purple, y en la mitad de su carrera a terminar a lo que es ahora, pero la verdad que musicalmente la banda es... No hay con qué darle. Porque son músicos que, independientemente de toda la cosa, son músicos increíbles cada uno, que lograron. Por eso arranqué la reseña, o arranqué hablando de esta banda, diciendo que se salen de una estructura, se salen de una etiqueta, porque, y es una banda que tiene un montón de fans, pero ¿por qué? Porque han pasado por diferentes estilos y no han hecho agua en un estilo o en el otro. De verdad son geniales en lo que hacen, ¿se entiende? Son geniales haciendo doom metal, son increíbles haciendo doom, son increíbles atmosféricamente desde el lugar. Hacen en vivo un medley de clásicos. Son un show cada de por uno sí. De diferentes super recontra conocidos, de Doors a CDC, y que no están descubriendo la pólvora, pero sí claro. Le dan una vuelta de rosca a lo que es la música de ellos. Exactamente, por eso yo los voy a dejar escuchar. De hecho, después vamos a escuchar otra banda que se desprende un poco de uno de sus integrantes, y es su trabajo en solitario. Pero ahora los voy a dejar escuchando un corte que elegí de ese trabajo, llamado The Castaway. We'll be right back. Thousand Lakes, Live at Tavastia, vio la luz un 12 de julio del 2024. Hay algunos detractores claramente que dicen que estos chicos deben sacar un álbum nuevo. Hay otras personas a las que les gustó, pero sigo sosteniendo lo que dije. Es una banda increíble desde donde la mires, porque tiene una amalgama de sonidos y de estilos difíciles de catalogar o de comprimir en, con una etiqueta de esas represoras. Pero ahora, antes de que pases a la otra banda, ¿sí? un último momento, pone placa roja. Una publicación de, en las redes de Amorphis dice: nuestro nuevo álbum en vivo, Tales from the Thousand Lakes, Live at Tavastia, ha ascendido al número uno en las listas finlandesas, lanzado en el 30 aniversario de su predecesor. Estamos agradecidos de saber que este álbum significa tanto para muchos de ustedes como para nosotros. Si quieres escuchar un pedazo de historia de Amorphis, transmítelo o cómpralo aquí y te da el link para comprar el disco. Está en Blu-ray también, aquellos que le gustan los formatos antiguos. Sí, sí, hay un videíto de todas las de los Amorphis hablando y agradeciendo, y obviamente diciéndoles: muchachos, estamos agradecidos y compren nuestra música, y está buenísimo. Pero bueno, reitero lo que acabo de decir, hay detractores para todo, pero sobre todo esta banda tiene muchísimos fans porque adentro del metal ha ido de un extremo al otro con mucha tranquilidad. Y también es gracias a uno de sus integrantes, ¿no? Uno de los genios que integran esta formación es Esa Holopainen, ampliamente conocido como el extraordinario guitarrista principal de los incomparables e innovadores del heavy metal progresivo a la miércoles, Amorphis. Esa Holopainen se embarca en un viaje de solitario, en solista, por primera vez, y sale con Silver Lake, ni más ni menos, que es su primer gran trabajo personal. Para este trabajo se asoció con algunas personas conocidas dentro del ambiente. Por ejemplo, dijo, la encontró a Neke y encontró el teléfono y le dijo: che, escúchame, ¿no tenés ganas de cantar algo para mí? Bueno, dale. Agarró a Bjorn Speed Street de Soilwork y le dijo lo mismo. A Einar Solberg de Leprous. A Einar Solberg. Nos sacamos una foto con Einar Solberg cuando tocaron los Oden acá. Un divino, un súper humilde. Con Tommy Joutsen de Amorphis también, compañero de banda, ha sacado un tema. Y con Jonas Rexe de Catatonia tiene otra canción. Este álbum vio la luz el 28 de mayo del 2021. Desde luego salió a través del sello Nuclear Blast Records. La banda para este álbum está formada por Esa Holopainen en la guitarra, Pasi Iekala en el bajo, Sampo Apanaim Nemi en batería y Viti Itapelto en los teclados. Como bien dije, los vocalistas invitados son Jonan Reske, Hankan Lemmin, Einar Solberg, Tommy Joutsen. Nada, tiene 9 temas largos, no, medianamente largos, cortos, pero con diferentes estilos también. Y yo elegí, obviamente, el de Aneke porque me encanta Aneke. Y me encanta la conjunción que Aneke, la capacidad que Aneke tiene de juntarse con músicos de cualquier parte del mundo y hacer brillantes canciones. Así que los voy a dejar escuchando Fading Moon. entonces Aneki cantando en la banda del guitarrista de Amorphis. Así es, en la banda del guitarrista de Amorphis, bien, como bien de esa Holopainen, que siempre me pregunté, nunca lo pude, si es el hermano de Tuomas Holopainen. No me da la pero sensación, eso es como que... García Gómez, sí, o González, ¿viste? Sí, sí, sí, es una banda, eso es un apellido súper conocido allá. No sé, sí, sí. Johansson. Pero me gustó muchísimo, creo que en algún momento lo busqué, y creo que lo que logré dilucidar, porque tampoco hay ninguna noticia de ellos diciendo no somos, creo que no son hermanos, no son parientes, no son absolutamente nada. Escuchábamos Fading Moon, cantado por la voz de Anneke van Giersberg, que digo, para mí es una de las mejores voces, o más amalgamadas o más versátiles de la escena. Es increíble. Hace un acústico, lo hace bien. Hace una voz. No hace nada mal, por favor. No hay nada, no le pifia una nota, y cuando le pifia lo hace a propósito, se relaja y queda bien. ¿Viste? Tiene mucho camino hecho, sí, para mucho para solucionar ese tipo de cosas, sí, que es lo que te hace grande. Sí, sí, le escuché haciendo un cover acústico de, ay, ¿cómo se llama esta banda que a mí me gusta muchísimo? Like Stone. Sí. No me sale, hoy tengo una laguna con los nombres. Y una cosa preciosa, un tema que a mí me gusta mucho por lo que dice, por la impronta que tiene y toda la cuestión, aparte porque yo amaba a su cantante, a Audioslave, ahí está, ahí me salía la banda. Y nada, lo dio vuelta, literal, es otra canción con otra, no, pero con otra intención. La voz es hermosa. Increíble, increíble, así que nada, esa fue mis ganas de escuchar a Neck. ¿Te acordás cuando, por supuesto, ¿no?, cuando pasaste Sentenced, la banda esta que te dije que... Sí, que me preguntaste por qué los había elegido. Paralelamente, sí, sí, a Amorphis son de la región y las escuché de los inicios de cuando hacían death metal, porque también Amorphis, Sentenced también hacía death metal. Pero vamos a escuchar a Sentenced haciendo un tema, una versión de un tema... bastante conocido, un tema de Radiohead. Vamos a escuchar a Sentenced haciendo el tema de Radiohead, Creep, que le queda como pintado dibujadito. I'm doing here? feel so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here, I don't belong here. Bueno, la cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio del día de la fecha, el episodio número 247 del jueves 25 de julio, está muriendo, como esta canción que estábamos escuchando. Sentence, hermosa, hermosa versión de Sentence. Sentence haciendo una versión del tema, el tema Creep de Radiohead, este está incluido en el disco Frozen de Sentence. Este lo sacaron allá por el mediados de los 90. ¿Qué año? Es en el disco donde el sonido ya está más identificado con lo que es la segunda o la tercera etapa de musical de Sentenced. 1998, cuando versionan este tema. Para el cierre vamos a escuchar también a Sentence haciendo otra versión, otro tema, y mientras tanto nos despedimos porque esto ya se acabó, no hay así más. Así es, 0001, arrancamos con la cortina y ya estábamos listos, diciendo, bueno, esto se terminó, muchachos. Así que, nada, disfruten el último fin de semana de vacaciones de los pibes. O no, o por ahí estaban laburando a full porque los pibes están en casa. Claramente. En 7 días estamos de vuelta con una banda invitada acá en el piso que iba a venir hoy, pero tuvieron que postergar por cuestiones contractuales. Así es. No pudieron presentarse en el episodio número 247, pero sí estarán en el 248. En la semana publicamos el flyer con la definitiva invitación a que escuchen y descubran esta nueva banda que está sonando y estrenando material. Justamente hoy postearon su nuevo EP, digamos. Sí, porque tenían un demo y este es un EP. El nombre en la semana, porque cuando tengamos la certeza de que van a estar aquí. Sí, van a estar porque aparte es como amiga de la casa y toda la historia, y si no vinieron eran porque tenían que tocar, ni más ni menos. Siempre nos agradeció la difusión. Totalmente, totalmente. Para el cierre elegí un tema de Sentenced, pero haciendo una versión de un tema de Faith No More. Esto salió en un simple, en un EP, perdón, en un EP también ahí a mediados de los 90. Y yo nada, no tengo más nada que decir, simplemente despedirme hasta dentro de 7 días. Disfruten este temazo del cierre porque no tiene desperdicio, como la banda misma Sentenced. Me voy a buscar abrazos, que tengan buen fin de semana y el amor triunfará. Die in the Grave. Let's go. mixtaperadio.com.ar